Cantábamos en el Salmo, glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, Él reforzó los cerrojos de tus puertas. Y eso en el contexto de los mandamientos, como nos relataba la primera lectura del libro del Deuteronomio, ¿no? De los mandatos y preceptos de Dios. Con los mandamientos, particularmente con promulgados por Moisés, Dios refuerza algo que ya estaba, digamos, incorporado a la naturaleza, a la ley natural. Lo hace explícito. Cuando uno piensa en los mandamientos, una de las semejanzas que se suelen poner es que son como carteles en el camino de la vida. Uno tiene carteles, un cartel que dice curva, por ejemplo. Ahora, la curva no existe porque existe el cartel, porque el cartel dice que hay curva, sino es al revés. Lo que existe es la curva real y el cartel hace explícito esa curva real, ¿no? Porque si pensamos que es al revés, pensamos que podemos cambiar el cartel y no pasa nada. Entonces, la realidad está ahí. Los mandamientos explicitan una realidad del corazón humano, de leyes fundamentales de la felicidad, del amor, de la paz, etc. Y si uno no las cumple, no es que va contra una ley. ¿Vieron? Yo no respeto el cartel que dice curva, y si no hay nadie que me haga una multa, parece que zafé. No, no zafé, porque sigo derecho, me voy al precipicio, me trago la pared. Si yo no cumplo con el cartel, eso se sigue de eso un daño para uno. Para eso está el cartel, para que uno pueda recorrer con facilidad el camino. Entonces los mandamientos de Dios son como esos carteles, pero que hacen explícito de un modo más manifiesto, particularmente los 10 mandamientos, algo que está, que es la realidad natural y la realidad sobrenatural que descansan en la misma, porque el mismo creador de ambas. Y yo, si quiero ser feliz, como dice el texto, obsérvalos y ponlos en práctica, así serán sabios y prudentes, así serán felices. Y si no los ponen en práctica, no es que simplemente van contra una ley, sino que atenta contra la felicidad. Esto ayuda mucho a la hora de, todos somos débiles y a veces uno no ve el cartel, o a veces, no sé, se durmió en el volante, no sé, tantas cosas, ¿no? Pero hay que estar muy convencidos de que la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Son para nuestro bien. Y cuando uno no cumple los mandamientos de Dios, digamos, no le hacemos daño a Dios, por decirlo así, porque Dios es Dios. El daño nos lo hacemos a nosotros mismos y a nuestro prójimo, ¿no? Bueno, Jesús vino a darle a estos mandamientos que no solo nos indiquen el camino, sino que nos den la fuerza para recorrerlo, porque esa curva a veces en subida y a veces nuestro auto no tiene la fuerza para subirla. Así que Jesús le agrega a todos los mandamientos que nombra, particularmente dados por Dios a Moisés, que le da la gracia y nos da la fuerza para poder cumplir con ellos. Que la Virgen entonces nos conceda esa gracia.